Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, 3:30 de la tarde, hemisferio austral. Cosmos FM es una radio de Grecia, radicada en Grecia, una radio puntera y que se dedicó a promocionar básicamente las músicas del mundo, los ritmos étnicos por aquellas tierras helenas, y a la cual vamos a dedicar nuestro programa de hoy a raíz de su publicación, de la publicación de Cosmos FM, de una selección de músicas relativas a diferentes lugares del mundo. Cosmos FM también se une a la participación del Woman aquí en Chile, que lo vamos a tener dentro de una semana. Así que, sin más dilación, comenzamos con los ritmos étnicos que vamos a desarrollar a lo largo del programa por todo el mundo. Away. La particular versión de la cantante africana de Benín, para ser más exacto, un país en la costa occidental africana, Benín, de donde viene Angelique Kidjo. Esta versión de Summertime absolutamente extraordinaria que nos ha regalado aquí en Música Ecléctica. Seguimos en África. Bueno, pues era el senegalés Va Mal, un tema cantando a la mujer africana. Va Mal con esa sección de vientos extraordinaria, pero también con estas percusiones africanas que dejan el sello característico del continente negro. De Va Mal, el senegalés, nos vamos con el siguiente tema. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi Guantanamera es destello de tu vanía. Generosa y cortés, con un corazón profundo, recrea cada segundo con ternura y seducción. Por eso con emoción la cantan en todo el mundo. Pregunta: Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, José Hito Fernández, el rey de la melodía, nos llega día tras día como un himno de gigantes para que todos la canten, coloreando la pasión del que con bella ilusión. Bye. Bueno, todo lo que acabamos de oír, desde las propias voces, obviamente, hasta todo tipo de sonidos, han sido realizados con un instrumento muy particular que es la voz humana. Los creadores son Vocal Sampling, y no lo digo yo, ya lo han dicho ellos en el tema, en la canción, vienen de Cuba y aporrean las cuerdas vocales de esta forma tan estrepitosa que hemos oído, ¿eh? Estrepitosa entre comillas. Bueno, pues Vocal Sampling, cantando una versión del atemporal, vamos a llamarlo así, Guantanamera, que ellos lo titulan Mi Guantanamera. Seguimos con más música radiada anteriormente por la Cosmos FM. J'étais assis à la terrasse du café de la société. L'été, le soleil qui brille là-bas, là-haut dans le ciel. Je regardais les gens passer, le temps qui passait, la vie de quelqu'un m'obsédait. Être comme aussi au cinéma, le temps ça bouge, ça dit l'eau. Chine le téléphone qui sonne, alors je le prends, ne sais que faire, je le mate. Perturbé dans mes pensées, je reviens à la toi pour te chanter. Tu sí que sabes cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar. Le matin, je vois le père bébé qui se balade la canne à la main, contemple les travaux à qui s'installent la terrasse. Et primo, porque tu no te quieres meter por dentro, comme un venga, tío, si que lo hago. Là, je continue ma course à assoiffer le désir. Je pense à tous ces gens qui font la vie de quartier l'avenir. Mais du temps, du matin qui se lève jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à l'arrivée de la lune, écoute le groupe qui te bouge, yeah. Cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar. Kat Achoury es un francés, o Kat Achoury, no sé cómo se pronunciaría, es un francés posiblemente de segunda generación que aúna estos ritmos básicamente latinos con la tradición francesa y que se titula muy acertadamente Mi Negra, como aparece en la canción. Kat Achoury nos ha llevado al continente europeo, que vamos a seguir visitando de la mano de unos viejos conocidos aquí en música ecléctica. We'll be right back. el alma mater de Nykarr, que acabamos de ir ahora, pues lo conforman el señor Aradin Jan y el percusionista Arto Tumbok Jan, como diría el Efteria Arbanitaki cuando lo presenta en sus discos en directo. Afincados en Estados Unidos en aquella época, los músicos armenios se unen con músicos estadounidenses y forjan Nykarr con profundas raíces y tendencias jazzísticas mezcladas con las raíces étnicas de la música armenia. Nos vamos con el siguiente cuarteto de cuerda, que es por todos, yo creo que de sobra conocido. Kronos Quartet, Este cuarteto de cuerda, violas, violines, chelos, etcétera, etcétera, apoyados por la batería, que hicieron esta particular versión de un tema que todos conocemos y que salió precisamente galardonado con el halo de la popularidad a raíz de la película del Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Nos vamos a otro subcontinente, por lo menos, ¿eh? Thank you. reminiscencias de la música tradicional india, reinterpretada por nuestro particular alquimista que hemos presentado aquí varias veces, Nitin Sawhney, el británico de ascendencia india, que en ese crisol mezcla a través de la electrónica los ritmos precisamente electrónicos con la música tradicional india y conseguimos unas calidades como lo que acabamos de oír. En la misma línea se sitúan los siguientes artistas. We'll be right back. desde Afganistán, Kabul Workshop, con este tema que se titula Trigana. Kabul Workshop se caracteriza por el uso de los instrumentos tradicionales afganos, aderezados y soportados de una base rítmica que la provee, como hemos podido escuchar, la electrónica también al uso de Nitin Sawhney que hemos oído anteriormente. Vamos a oírnos a territorios más acústicos de la mano del único y primer hispano que va a aparecer en el programa. Cabo Verde, soldado, yeah. Vamos a ir terminando ya con este programa de música ecléctica, el número 71, de la mano de Kepa Junquera y la soberbia voz de Dulce Pontes, que se han marcado el tema Sodade, que prácticamente forma parte ya del acervo cultural lusitano, del cual hemos oído muchas versiones, pero bueno, hay que reconocer que en los arreglos que tiene este tema, la voz de Dulce Pontes y la triquetisa de Kepa Junquera dejan muy por lo alto otras versiones que hemos escuchado también aquí en Música Ecléctica. Sorprendente el tema que se marcan estos dos monstruos de la música y que nos ha servido para llegar a aguas tranquilas donde anclar nuestro barco, que ha transcurrido básicamente por muchos, muchos puertos del mundo. Hemos tocado varios palos aquí en Música Ecléctica. Vamos a irnos con un tema de Ismael Lo y de Mariam Faithful, un tema a dúo y soberbiamente también interpretado por estos dos artistas, y que nos sirve para cerrar el programa de hoy. Como siempre, decid la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Que lo paséis muy bien este fin de semana. Y bueno, hemos abierto una brecha aquí en el programa en estos meses que han coincidido con las vacaciones de verano en el hemisferio austral. No os preocupéis porque nos vamos a poner al día. Mientras tanto, os dejo con estos dos soberbios cantantes. Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lovers. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, I am gone, gone with the wind. A love that you would not defend with your life. You cannot befriend now which is in your eye. I am gone, gone with the wind. I am gone in search of a new king. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Burn the town, burn the back street bars, burn your boardwalk, basement trade. Feel the flame, feel the curve of the sword, your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward. The love that you would not defend with your life, you cannot be a friend now with tears in your eyes. Mangi them, gone with the wind. Mangi them, in search of a new king. Queens, tell this to the woman who loves you. You may not live up to her dreams, which even a king cannot always do.